Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 1 del podcast Cultura NAS. Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores. En esta ocasión hablaremos de las noticias más destacadas ocurridas en los últimos días en el mundo del servidor NAS. Vamos a comentar qué es un NAS, comparar con algunos modelos de NAS más recientes y muchas otras cositas que os tenemos preparados. Muy bien, pues ¿nos acompañáis? Bueno, pues estamos en el, digamos, primer episodio del podcast, porque ya grabamos un episodio piloto en el cual contaba un poquito el proyecto. Y como habéis oído, pues no es mi única voz la que está presente, sino que tengo una voz amiga que me acompaña aquí en este podcast y que lo va a hacer durante todos sus capítulos, que es David. Muy buenas, David. Muy buenas, José Manuel. Yo aquí estoy. Hoy este es mi primer podcast. La verdad es que estoy un poquito nervioso, pero bueno, vamos a hacerlo bien y yo creo que va a ser un podcast muy interesante. Claro, seguro que sí. David no es la primera vez que era conmigo. Ya grabamos en su día un Más que Teclas con el evento de Synology de Barcelona. Y bueno, pues nos hemos subido los dos al carro este y bueno, aunque hay gente que ya escuchó ese podcast, para los oyentes nuevos y para la gente que nos escucha por primera vez, pues David nos va a contar un poco su vida personal, sus aficiones y cualquier cosita que quiera compartir con vosotros. Pues nada, José Manuel, yo soy, como ya me he presentado antes, David Aragón, y básicamente mis aficiones son básicamente la tecnología. Me encanta la tecnología, trabajo a diario con servidores NAS y de hecho, pues bueno, me dedico a dar formación a clientes profesionales, pues llevo todo el tema de comunicación de la empresa y todo esto. Y luego en mi vida personal, pues también meto lo que es la tecnología muchísimo dentro de mi día a día. Dispongo en casa de 3 servidores NAS y los utilizo bastante a fondo, incluso con virtualización. Y bueno, aparte de eso, del tema de la tecnología, pues las bicicletas, los drones, los mil cosas que me encantan. Y sobre todo, pues también mis animales y mi día a día. Pues muy bien, creo que nos hemos juntado un par de tecnófilos profesionales y sobre todo dos personas que, bueno, que le encanta el mundo del servidor NAS y de hecho por eso el nombre de Cultura NAS, porque bueno, vamos a intentar transmitir todo el conocimiento y todo lo que conozcamos sobre este tipo de dispositivos. Y bueno, también como curiosidad, siempre he hablado de NAS, y me contaste una anécdota que para diferenciar con el tema valenciano del el NAS, vamos a llamar servidor NAS, ¿no? Cuéntanos un poquito. Eso es que me pareció muy curioso, el tema de servidor NAS, que me gusta más además, servidor NAS. Nosotros aquí estamos en la zona de Valencia, más concretamente en Alicante, y en Elche pues se habla valenciano como segunda lengua, y NAS en valenciano, tanto en valenciano como en catalán, es nariz. Entonces, cuando tú le dices a la gente aquí en Elche, por ejemplo, tengo un NAS, pues te dicen, sí, yo también tengo un NAS. Eso, ya te digo, lo quiero comentar con la gente porque me pareció muy curioso y la verdad es que yo no había caído en ese tema. Entonces, ya si le ponemos la palabra servidor, que despejamos cualquier tipo de dudas que puedan surgir al respecto. Correcto. Bueno, pues este proyecto Cultura NAS nos va a acompañar en principio, bueno, comenté que un podcast con periodicidad mensual, pero bueno, vamos a estudiar si hay mucho contenido, que creo que lo hay, pues hacer cada 2 semanas o otra periodicidad que vayamos viendo. Y como novedad también que os adelantaba, para celebrar el lanzamiento del podcast tenemos un sorteo en el cual vamos a comentar, bueno, todos los detalles sobre qué consiste y tal al final del episodio de hoy. Entonces, bueno, pues ahí también un poquito de aliciente para que vayamos calentando motores. Y hablando de calentar motores, pues vamos a hablar, si te parece, David, de las noticias más relevantes que han ocurrido recientemente en el mundo del servidor NAS. Así que si quieres empezar tú hablando un poquito del software. Pues sí, mira, ahora recientemente hemos tenido una actualización del software de QTS, de la marca QNAP, este sistema operativo que ha llegado ya a la build 4.2.0 y que, bueno, ha recibido bastantes novedades porque estamos mejorando muchísimo, bueno, están mejorando muchísimo lo que es el rendimiento, sobre todo se están centralizando muchísimo en la virtualización y en que, bueno, tener muchas aplicaciones, están mejorando la tienda de aplicaciones y la verdad es que QNAP en este sentido se lo está trabajando muy, muy bien. Sí, yo por lo que estoy viendo mejoran bastante el tema de Android. Yo creo que la gente de QNAP, Android fue el primer sistema operativo móvil, creo que publicaron sus aplicaciones y salvo los fixes de mejoras de rendimiento y tal, estoy viendo por aquí pues eso, sobre todo temas de Android y bueno, sobre todo a animar a la gente a que actualice, porque siempre hay que tener nuestros NAS actualizados, ¿no? Sí, tener un NAS actualizado siempre te va a asegurar que tienes los últimos parches de seguridad y que, bueno, normalmente que tus datos estén un poquito más seguros, ¿no? Además de esas pequeñas nuevas funcionalidades. Pero vamos, en esta build se han centrado muchísimo en los TAS, estos nuevos servidores NAS de QNAP que llevan Android embebido a través de la salida HDMI. Y básicamente eso, donde sí que tienen muchísimas novedades es en la nueva beta, que ya iremos hablando sobre ella a lo largo de los programas. Ah, perfecto. ¿Tiene una qué versión sería la beta que tienen ahora mismo? La beta que tienen ahora mismo es la 4.2.1. ¿Y tiene novedades? Sí, tiene muchísimas novedades. Han cambiado el interface de la tienda de aplicaciones, un poquito lo que es el sistema de actualizaciones y sobre todo servicios que tenían antes internos dentro de lo que es panel de control y cosas así. Han hecho un pequeño aligeramiento del software, del sistema operativo, y lo han sacado a aplicaciones externas, cosa que está bastante bien porque esa modularidad te da mucha, mucha ventaja a la hora de desarrollar nuevas opciones. Bueno, pues si te parece, podemos aprovechar o hablar en un episodio sobre esta nueva beta de QTS. Sí, porque además están, ya te digo, añadiendo muchísimas cositas en tema de virtualización. Y van a mejorar, van a incluir unas funcionalidades muy buenas tanto para usuarios de hogar como para usuarios profesionales en empresas. Perfecto. Bueno, pues Synology no se quiere quedar atrás y también ha publicado una beta, la 5.2-5644 Update 4 para los servidores NAS y en este caso corrige problemas con el nuevo DS216 Play, del que luego hablaremos un poquito más adelante en el episodio de hoy. Y nada, si tenéis un NAS DS216 Play y queréis mejorar el transcoding de vídeo, pues ya estáis tardando en poneros a actualizar el sistema. ¿Y qué más tiene por ahí QNAP? Pues mira, QNAP ahora en la versión de TAS, estos sistemas operativos que llevan embebido un Android en su interior, ahora tienen Netflix, ¿vale? Han hecho compatible la aplicación de Netflix con su sistema operativo Android embebido, que va con 4.4.2, creo, si no me equivoco. Y la verdad es que, bueno, es una gran ventaja tener Netflix en tu servidor NAS conectado por HDMI. Sí, la verdad es que con esto, bueno, cuéntanos un poquito también los TAS para que la gente no lo sepa. Como comentas, son NAS un poquito dedicados al tema de multimedia, ¿no? A tenerlos al lado de la tele para consumir contenido digital, ¿no? Sí, correcto. Están hechos en dos modelos. Hay un modelo de un solo disco duro. Lleva un procesador ARM muy sencillito, pero que han conseguido un motor de transcodificación de 4K y todo, y la verdad es que es capaz de reproducir contenidos 4K a través del HDMI, y con Android lo han pulido bastante para que pueda entrar y poderse manejar desde un mando, y la verdad es que han trabajado muy bien con ello. Tenemos que ponernos, porque el tema del 4K es una cosa que todos los NAS están implementando, y sobre todo los NAS de procesadores más cortos, digámoslo así, que lo están adaptando a sus modelos, y es un temilla que a lo mejor también podríamos extendernos en otro en otro capítulo. Y hablando de multimedia, hay una cosa muy interesante, que además me comentabas tú, y es que DS Video, que es la aplicación de los NAS Synology para poder, pues, una especie de Plex para consumir vídeo, bueno, desde tu dispositivo móvil, pues ahora llega al Apple TV 4 en la beta 6.0 de DSM, ¿no? Sí, además esta aplicación de DS Video que viene integrada con los servidores NAS Synology nos ofrece la versatilidad de que está creada expresamente para este hardware y aprovecha, por ejemplo, en el 216 Play que hablábamos antes, aprovecha 100% sus capacidades de transcodificación. Y bueno, nos evitamos un poquito lo que son las limitaciones que tenemos a la hora de trabajar con Plex. Yo es que, vamos, me parece sorprendente que el Apple TV, que es un dispositivo, pues lleva ya en el mercado 4 meses, creo, 3-4 meses, y a día de hoy echaba en falta aplicaciones del tipo de ese vídeo, porque bueno, sobre todo hay mucha gente que tiene un NAS y que tiene un Apple TV, yo me encuentro entre ellos, y no sé por qué estas aplicaciones no han llegado un poco, vamos, bastante antes al dispositivo, porque bueno, no sé por qué tenemos que esperar la beta 6 de DSM, pero bueno, que sepáis que los que tenéis un Apple TV 4 y un NAS de Synology, pues estamos de enhorabuena. Y respecto al hardware, esas son las novedades, ¿no? ¿Tenemos alguna más? No, esas son las novedades. Simplemente acuñar un pequeño detalle sobre la beta 6 de DSM. No tengáis miedo a la hora de instalarla. Si tenéis datos muy, muy, muy importantes, de vital importancia, obviamente no instaléis una beta, pero nosotros la tenemos instalada en varios servidores NAS con los que trabajamos e incluso, bueno, algunos clientes de mi trabajo. Y es totalmente estable, ya van por la fase 2. Y para finales de dentro de un par de meses yo creo que ya la tendrán. Sí, yo también calculé. Bueno, yo fui un poquito más optimista. No sé, alguien que me preguntó y me dijo que cuándo iba a salir. Yo calculé a final de enero, mediados de febrero, pero yo creo que le falta un poquito, ¿verdad? Sí, todavía le falta un poquito. La lanzaron hace muy poco. Y en mi opinión personal, que no tenemos datos oficiales, ni mucho menos, marzo, más bien tirando para abril. Bueno, respecto al hardware también tenemos novedades, y es que hay una presentación en el CES de Las Vegas que se ha celebrado recientemente, la feria esta de electrónica, una de las más famosas del mundo, de unos NAS muy muy interesantes. Cuéntanos en qué consisten. Pues tenemos ahora, QNAP ha lanzado este nuevo prototipo, que en un principio pensábamos que no iba a salir a producción en cierto modo, pero ya lo han puesto en su página web y todo. Es el TBS-453A. Es un modelo de servidor NAS muy, muy, muy innovador, ¿no? Realmente, porque es un servidor NAS que es portátil. Lleva un almacenamiento con conexión M2, o sea, son SSDs, y se puede adquirir hasta con 1 terabyte de almacenamiento. Y está muy enfocado al trabajo en cuando, por ejemplo, salimos fuera de nuestro trabajo. Imagínate un grupo de fotógrafos que tienen que trabajar todos a la vez en el mismo material de fotografía. Pues con este servidor NAS podrían tener 4 puestos de trabajo conectados al NAS sin necesidad de switch ni nada. Y bueno, tiene multitud de conexiones, de doble salida HDMI. Es un nuevo concepto de NAS que es para investigarlo y para seguirlo muy de cerca. Sí, en realidad llevaría la potencia de un NAS a cualquier sitio, y sobre todo porque a día de hoy estos fotógrafos que tú comentas, los pobres están ahí con discos duros, con portátiles, con USB para arriba, USB para abajo, y al final a lo mejor un NAS de este tipo es una muy buena solución a nivel profesional, ¿no? Sí, porque ten en cuenta que en este caso van a obtener un almacenamiento muchísimo más rápido que cualquier disco duro USB. Y van a tener una buena potencia y a la vez van a poder tener un trabajo en grupo, porque van a tener, pues, eso, todas las ventajas de un servidor NAS, que además es portátil. Lo bueno que tiene, que lleva todo el mismo hardware que un 453, que podéis investigar un poquito, lo dejaremos en las notas del programa. Y con este software, con este sistema operativo de QNAP, incluso vamos a poder tener un sistema operativo dentro, virtualizado, y conectando un ratón y un teclado, vamos a poder disponer de un completo ordenador virtualizado y vamos a poder trabajar con él simplemente sin llevar nada más. Pues muy, muy, muy interesante. Y también Synology mueve ficha, obviamente. Son dos marcas que luego hablaremos más adelante de ellas, pero son dos marcas que van muy de la mano. Y nos lanza el DS216 Plus. Cuéntanos un poquito, a ver, este NAS, qué tal es, qué novedades presenta y por qué lo tenemos que tener en cuenta. Pues el DS216 Plus, digamos que es un servidor NAS que lleva un CPU de doble núcleo. También es capaz de transcodificar en 4K y nos ofrece, bueno, un poquito esta gama, por decirlo de alguna manera, business o empresarial de Synology, que es la gama Plus. Es un servidor NAS para dos discos duros. Y tiene, bueno, una velocidad de proceso de, bueno, más de 110 megas por segundo en transferencias. Y es capaz. Perdón. Y es capaz de trabajar, pues, con encriptación SAES 256 bits. Y bueno, la verdad es que es un servidor NAS un poquito superior al 216 Play, porque tiene estas pequeñas ventajas un poquito más empresariales. Sí, ahora si te parece, cuando hablemos un poquito más a fondo de este tema, vamos a analizar para la gente los DS216X, que son los, tiene varios Synology, y que la gente un poquito se lía con cuál elegir y por qué y qué similitudes y qué diferencias hay entre los modelos, pero eso lo vamos a dejar un poquito para más tarde. Y ahora, por último, comentar la última novedad hardware, y es otra marca que yo prácticamente desconozco, la marca Tecus. No he tenido la suerte de poder probar los dispositivos, pero tú sí que sé de buena mano que te peleas con los Tecus. Así que nada, cuéntanos el nuevo modelo de Tecus y qué ventajas tiene y qué características. Pues el nuevo Tecus es un servidor NAS que la verdad es que es bastante curioso, porque es de 5 bahías para discos duros, totalmente hot swap. Aparte tiene, bueno, 5 conexiones RJ45 para poder trabajar incluso con una agregación de puertos o tener diferentes redes o diferentes servicios pasados por cada uno de los puertos de red. Y una cosa muy interesante, lleva un pequeño SAI integrado. Para los que no sepáis lo que es un SAI, es una batería, ¿vale? Llevado a la mínima expresión, sería una batería que hace que si tenemos un corte de luz, pues pueda seguir funcionando el servidor NAS el suficiente tiempo como para apagarse. Y viene integrado dentro del NAS. Sí, viene integrado dentro del NAS, es una de las cosas más interesantes que lleva este servidor NAS. Aparte de, bueno, su salida HDMI, su procesador de 4 núcleos y su capacidad, nuevamente, de trabajar con resoluciones de 4K. Yo la verdad es que estoy viendo, les pondremos a los oyentes también la foto y el link a la página de Tecus, y es espectacular. O sea, el diseño que tienen los NAS Tecus. Curiosamente, una de las cosas que más me ha llamado la atención, mientras QNAP y Synology suelen poner, es una tontería, las bahías verticales, la marca Tecus, no sé si es solamente este modelo o todos los modelos, lo ponen en horizontal, con lo cual son NASes más altos, y tal vez a lo mejor, aunque esto sea un poco, yo qué sé, pero grullada, por así decirlo, yo tengo ahora mismo la posibilidad de probar el Synology 1515, y es un NAS que es muy ancho. Es decir, esto luego para ponerlo, por ejemplo, encima de una mesa es un problema. Mientras que aquí, como crecen a lo alto, pues el diseño me ha encantado. Me ha encantado el Tecus N5810 Pro. Son. Sí, como curiosidad, Tecus incluso tiene en gama torre un servidor NAS de 10 wow. bahías. Uh-huh. Sí, por eso. Pero es que es curiosísimo, porque ese lo podría tener aquí encima de la mesa. Mientras que, claro, sí, ocupa el mismo espacio que uno de cuatro, claro, discos de QNAP, por ejemplo. Los discos son los mismos, la tecnología es la misma, pero la construcción así es una de las cosas que me llamó más la atención de esta marca. La verdad, bueno, es que bastante pues, curioso. Eso es lo que tenemos en este episodio, tanto software como hardware. Y ahora pues vamos a pasar, si te parece, David, a hablar un poquito, porque bueno, estamos hablando de NAS o de servidor NAS, vamos a llamarle ya por su nombre, servidor NAS. Pero en realidad, ¿qué es un servidor NAS? Esa es la pregunta que seguramente mucha gente que llegue a este podcast, pues bueno, sea la primera vez que lo oye o está interesado o bueno, no sabe. Entonces, ¿qué le contamos a la audiencia que es un servidor NAS? Bueno, pues si lo llevamos a la mínima expresión, si lo podemos reducir muchísimo, básicamente un servidor NAS es un dispositivo de almacenamiento, ¿vale? Un disco duro, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, que está realmente conectado a nuestra red y podemos acceder a él desde cualquier parte. Uh-huh. Ya sea desde nuestra red local, desde internet, y vamos a poder tener, bueno, una seguridad y, bueno, muchísimos detalles que vamos a ir desarrollando. Sí, por supuesto que obviamente es un tema que se irá desgranando con el tiempo, pero sí, efectivamente, la diferencia básicamente es que antiguamente los discos duros estaban conectados a un PC vía USB. Y ahora pues las tornas se invierten y el disco duro, entre comillas, o lo que llamamos servidor NAS, está conectado a la red y eso también pues hace que aporte o pueda aportarnos muchos servicios de diversa índole como servicios web, aplicaciones, es decir, han ido metiendo funciones y esto es lo que hacen que, bueno, pues que estos dispositivos den para un cultura NAS y den para hablar de ellos largo y tendido durante mucho tiempo. Entonces, nada, como tú dices, lo vamos a ir viendo con más detalle en futuros episodios, pero que sepáis eso, que son dispositivos de almacenamiento hipervitaminados, de tal forma que, bueno, le meten servicios, le meten aplicaciones, le meten incluso ya sistemas operativos completos. Y son dispositivos muy, muy versátiles y muy polivalentes. Pero realmente, ¿qué le decimos, David, a la audiencia? ¿Qué pueden hacer con un servidor NAS en casa? Bueno, lo bueno que tiene un servidor NAS es que, como bien has dicho, es un dispositivo multifuncional con el cual que han evolucionado una barbaridad. Y podemos desde almacenar las últimas fotos que hemos hecho con nuestro teléfono móvil o con nuestra cámara digital, hacer copias de seguridad, incluso podemos descargar a través de protocolos como Torrent, por ejemplo, que es algo muy conocido. Y bueno, si nos vamos un poquito a los extremos, podemos hacer esas tareas tan básicas o podemos, pues, incluso tener un sistema operativo instalado, un Windows o un Linux, y podemos utilizarlo para conectarle un ratón y un teclado y a través de la salida HDMI tener un ordenador completo. Realmente, dentro de esos dos extremos, pues imagínate el mundo que hay. Sí, la verdad es que lo que comentas de la fotografía a nivel de usuario es bastante interesante porque a día de hoy, bueno, hay servicios como Google Fotos o como Apple Fotos, pero aquí en el caso este, digamos que tú no tienes restricción ni tienes que pagar cuota mensual ni nada. Es decir, tú dejas la foto en una carpetita y luego desde tu aplicación móvil pues las puedes tener disponibles. De hecho, yo lo hago así. Yo tengo, pues no sé, 10, 15 mil fotos. Y desde cualquier sitio, pues tengo accesible, las puedo ver, las puedo modificar, las puedo eliminar, en fin, puedo hacer todo lo que quiera con mis fotos cómodamente y obviamente pues no tengo que tener tampoco un teléfono con una capacidad terrible porque en realidad lo que hago es poderlas ver, por así decirlo, en streaming, ¿no? Correcto, lo bueno que tiene un servidor NAS es que, bueno, tú tienes tu propia nube privada, por decirlo de alguna forma, y no vas a necesitar este tipo de servicios o simplemente los vas a necesitar como apoyo si quieres aportar más seguridad, ya que vas a tener tu propio almacenamiento, tu propio sistema de nube, por decirlo de alguna forma, y también va a estar disponible en todo momento y en cualquier lugar. Eso es, vamos, porque estos dispositivos que tiene que saber la gente también es que son dispositivos que están conectados a la corriente eléctrica y a la red 24 horas diarias, durante 7 días, durante todo el mes. Es decir, son dispositivos siempre conectados. Y la gente puede llamar, ponerse la mano en la cabeza y decir, bueno, y el consumo eléctrico, pero ¿verdad que son dispositivos que no consumen prácticamente nada? Yo, para que te hagas una idea, tengo 3 servidores NAS en mi casa y están 24 horas al día, los 7 días de la semana conectados. Y lo que sí que he notado, fíjate, antes tenía un PC haciendo esa función, un ordenador completo con un Core 2 Duo, bueno, no vamos a entrar. La función de uno de ellos. Exacto, estaba haciendo la función de uno de ellos. Y cuando comencé a incluir los servidores NAS en mi casa y a tener el ordenador más tiempo apagado, pues sí que es cierto que lo noté en el recibo de la luz. Estamos hablando que un servidor NAS de casa con 2 discos duros, por ejemplo un 215J, pues consume del orden de entre 6 y 15 vatios dependiendo del trabajo que esté haciendo. También son dispositivos que, al carecer de pantalla, pues la pantalla, que también es uno de los elementos que más consume, pues un dispositivo que está por ahí funcionando el solito en un rincón. Y la gente se piensa, yo lo digo porque muchas veces mi mujer, pero esto todo el día encendido. No hay que alarmar a la gente porque lo pueden tener perfectamente 24 horas. Yo también ahora mismo tengo 2 en casa y no noto en la factura de la luz ningún exceso de consumo frente a cuando no tenía este tipo de dispositivo. Así que nada, desde aquí animamos a la gente que escucha Cultura NAS a que pongan un servidor NAS en sus vidas, ¿no? Sí, yo les animaría, porque una vez conoces el servicio y lo tienes en casa y te acostumbras a utilizarlo, pues luego llega un momento que dices, esto lo tenía yo en... ¡Ay, lo tengo apagado! Claro, o esto, ¿en qué disco duro lo tenía? De los Correcto. 3 discos duros, el que tengo metido en un cajón, el que tengo en el mueble del salón. Claro, también es una forma de tenerlo todo centralizado en un único lugar, porque bueno, luego, como ya veremos más adelante, son dispositivos a los cuales se le pueden ir añadiendo discos duros o ir variándole la capacidad de los mismos, y bueno, pues lo tenemos todo ahí sin preocuparnos de que esa información, dónde está y ahora no la encuentro, y cuando la encuentro ya es tarde. En fin, y otra cosita, a nivel de empresa, porque claro está que a nivel doméstico están empezando a repuntar un poquito estos servidores NAS, pero a nivel de empresa llevan ya más tiempo, ¿verdad? Sí, a nivel de empresa la verdad es que se están instalando desde hace muchísimo tiempo. Hay empresas que ya han migrado sus servicios directamente a servidores NAS, y la verdad es que son soluciones muy muy robustas, porque, por hacer una analogía, digamos, son máquinas que son creadas, tanto el hardware como el software, por la misma empresa, y tienen un rendimiento y un comportamiento muy muy sólido. Entonces, si lo comparamos un poquito con los terminales móviles, diríamos que estas marcas que fabrican su propio hardware y crean su propio software, digamos, se parecerían un poquito a Apple o a Google con sus dispositivos Nexus. Sí, porque además yo lo que he notado es que estas marcas, las más famosas, ya hemos hablado, podríamos decir que son 3, ¿no? Synology, QNAP y en un tercer lugar, tal vez a lo mejor no por inferior prestación o inferior calidad, sino por a lo mejor menos conocimiento de la gente, ¿no? Pero QNAP, Synology y Tecus son las 3 marcas punteras, podríamos decirlo, ¿no? En NAS. Sí, digamos que son las 3 marcas que tienen un poquito más lo que es la cuota de mercado en este sector, y son las 3 que más trabajan. Luego hay otras marcas, está Sustor, están pues la propia marca de Western Digital o de Seagate, que también tienen servidores NAS, pero en mi opinión van todavía un poquito por detrás. Sí, porque aquí también lo que comentabas tú, aquí también el truco está en el sistema operativo, ¿no? Son sistemas operativos basados en Linux, pero juegan un poco con el equilibrio entre robustez y ligereza a la hora de mover el hardware, ¿verdad? Sí, además tenemos el gran ejemplo de Synology, que bueno, son capaces de correr un sistema operativo completo con muchísimos servicios, con, por ejemplo, 2 GB de memoria RAM, cosa que si no tienes un sistema muy depurado no vas a poder ejecutar todas estas tareas que realizan con tan solo 2 GB de RAM. Claro, porque un PC a día de hoy con 2 GB de RAM prácticamente es impensable. Sin embargo, en un NAS es la memoria, digamos, más común. Claro, además, estamos hablando de que hoy en día mi teléfono móvil tiene más memoria RAM. O sea, claro. Mi teléfono móvil tiene 4 GB de memoria RAM. Claro. Uh-huh. Bueno, y otra cosita. Entonces, bueno, aquí la gente, es lo que digo, muchas veces se confunde con si conectan el NAS al USB del ordenador, y no, el NAS hay que conectarlo a la red, ¿verdad? Correcto. Muchísima gente pregunta, entonces, ¿esto qué hago? ¿Lo conecto por USB? Es que no consigo que funcione. Un dispositivo NAS va conectado a la red, ya su cable RJ45, su cable Ethernet. Y bueno, lo conectas a tu router, lo conectas a tu switch, pero al fin y al cabo es un dispositivo de red. De red, sí. Eso que le quede claro a la gente, porque aunque mucha gente de las que no escucha dirá, bueno, pues esto es obvio, pero hay gente que hay cosas que nosotros damos por obvias que no lo son tanto para ellos. Y luego también una cosita hablando de conexiones, y es que hay algunos, como el que yo tengo también de QNAP, tienen una salida HDMI, hemos dicho, y que pueden actuar como si fueran PCs. Y eso lo quiero luego que en un futuro episodio hablar de este tipo de dispositivos, porque en realidad digamos que son híbridos, ¿no? Entre un NAS al estilo tradicional y la llegada del PC a estos dispositivos, pero siempre desde un punto de vista más ligero. Es decir, yo he probado la virtualización y he de decir que va muy bien para el hardware inferior a un PC que suele llevar. Sí, en este sentido hay que ser un poquito consecuente. Si tú tienes un dispositivo que lleva, por ejemplo, un Intel Celeron de doble núcleo, pues si tú instalas un Windows o un Linux, no vas a poder tener el rendimiento que tienes con un i7 en tu ordenador personal o en tu portátil. Pero siempre vas a poder utilizarlo de forma, pues, para un acceso a internet, para una cosa rápida, para abrir unas fotos, enseñar algo en una televisión. Es muy funcional y ya iremos desgranando un poquito lo que son los usos de estas máquinas virtuales que nos pueden dar muchísimas ventajas. Por supuesto. Otro tema que quisiera tratar aquí en el episodio de hoy es, últimamente la gente me está preguntando, y me imagino que a ti también, sobre los últimos modelos de NAS de Synology. Y a colación del que hablábamos, el DS216 Plus, que acaba de salir recientemente, pues quisiera que habláramos un poquito entre la diferencia, pero bueno, tampoco sin profundizar en exceso en cada uno de los modelos, pero sobre todo para la gente que se haga una idea de qué NAS de la gama 216 comprar, porque tenemos el 216 SE, luego tenemos el 216 Play y luego tenemos el 216 Plus. Pues si quieres vamos a ver, los ordenamos de menor a mayor o... Sí, a nivel de prestaciones, podemos... o para que la gente le quede claro qué diferencia hay entre esos tres modelos. Y luego ya te voy a comentar una cosita sobre otro más antiguo, que es el DS214 Play, que quiero comentarte una cosita. Pero si te parece, empecemos por los 216. Pues mira, los 216, Synology, vamos a empezar un poquito por el principio. Synology tiene una nomenclatura, ¿vale? Marca sus modelos en diferentes gamas. Vale, tenemos la gama SE, que sería la más inferior o la de entrada, por decirlo de alguna forma. Sus características técnicas son las más inferiores. Luego tendríamos la J, ¿vale? La gama J, que sería un poquito superior, gama de entrada. Luego en los modelos tendríamos pues uno que no lleva ningún apelativo final, sería simplemente el número. Y luego tenemos pues los Play y los Plus. Los Play están indicados para multimedia, como su nombre indica, y los Plus, digamos, serían la gama un poquito más enterprise o gama alta, para un poquito más enfocado a empresas o, bueno, a gente que tenga unas necesidades superiores. Uh-huh. Y bueno, entonces en los tres modelos, digamos que el más básico de los tres sería el DS216SE, ¿no? Correcto, el 216SE pues lleva un procesador Marvel Armada, que es un procesador básico con base ARM. Y bueno, tiene tan solo 256 MB de RAM y 800 MHz de procesador. Pues algo muy sencillito, pues para almacenamiento, para crear tu propia nube privada, para hacer copias de seguridad y bueno, poquito más. Sí, yo veo que es un poquito justo a la memoria, ¿no? Por tema de... ¿Cuánto? 256 megas. 256 megas de RAM. Sí. Ah, yo lo veo muy, muy corto, pero bueno, también viene verdad que este yo creo que iría un poquito para el tema de únicamente almacenamiento y multimedia a nivel de fotografía y poco más, ¿no? Sí, guardar tus fotografías, hacer alguna copia de seguridad programada y bueno... Descargar algún archivo de torrent muy ocasionalmente, sin poner muchos a la vez. Y ya te digo, bueno, las funciones básicas de un servidor NAS las cumple a la perfección. Luego después, no sé, ahora ya estoy dudando, ¿el DS216J existe? No, el DS216J no existe. Existe el DS215J, ¿no? Está el DS215J que estaría pues... justo en medio de la gama SE y la gama que no lleva ninguna nomenclatura al final. Ah, vale, perfecto. Y luego tenemos el 216 Play, que este sí que he tenido yo la suerte de poder probar, sobre todo el tema de la transcodificación, que es esta conversión de vídeo on the air. Y cuéntanos, este NAS iría destinado, eso sí, sobre para temas multimedia, pero ya a nivel más de películas, ¿no? Y de temas un pelín más avanzados, ¿no? Correcto, este es el servidor NAS de la marca, de Synology, por excelencia para el tema de multimedia. De hecho, está concebido para ello. Y, por ejemplo, con la aplicación Video Station, que es la que incluye en su paquete de software, por decirlo de alguna forma, podremos ver incluso películas en resolución 4K, ya sea desde una televisión, desde el móvil, utilizando pues esta aplicación que nos viene, o incluso ya como digamos última noticia, según lo que he estado leyendo, ya es muy muy compatible con Plex. Yo también lo he leído que ya hay un Plex que es compatible con el modelo de ARM que lleva este uh-huh. dispositivo. Y lo sorprendente del DS216 Play es que sin ser Intel, que normalmente la transcodificación por hardware va asociada a los procesadores Intel, han conseguido que con tan solo un giga de RAM y un procesador creo que a 1,5 GHz, pues sea capaz de codificar vídeo a 4K con una resolución de 3840 x 2160. Yo creo que es un logro por parte de Synology llevar a cabo esto. Aún así, yo lo probé y la verdad es que es un dispositivo que noto un poquito verde. No sé si tú lo has probado a conciencia. Yo noto un poquito verde. Creo que, de hecho, incluso la actualización de software de sistema operativo va encaminado únicamente a este modelo, porque a mí al Synology que yo tengo no le ha llegado. Y yo creo que lo están puliendo un poquito el tema del transcoding, porque cuando le meten unos bitrate altos, le cuesta un poquito. Yo creo que promete y están en ello, pero bueno, aún así es fantástico, ¿eh? Fantástico. Sí, yo he de romper una lanza en el tema de la transcodificación. Tenemos que tener todos en cuenta que si, por ejemplo, tenemos yo que he sido editor de vídeo, cuando haces un montaje o con Adobe Premiere o cualquier tipo de programa, haces un vídeo de 5 minutos y con un i7, con 32 GB de RAM y todo el follón, o sea, un PC potente, pues esos 5 minutos tardan 10 minutos en transcodificarse a un, por ejemplo, a un formato de YouTube. Entonces, pues que estos dispositivos sean capaces de transcodificar en tiempo real, la verdad es que es una gran obra de ingeniería, vamos. Uh-huh. Y luego estaría, creo, el de la gama 216, el más potente, ¿no? Que el de ese 216 Plus, que es el que han sacado hace muy poquito, ¿no? Este ya es un poco más potente, ya tiene un procesador de 64 bits. Y a 2,6, bueno, a 1,6, pero con la posibilidad de llegar hasta, me imagino que por overclock o por algo así, hasta 2,16 GHz, ¿no? Sí, esto lleva un procesador Intel Celeron y, bueno, los procesadores, este gama de procesadores Intel funcionan normalmente a una velocidad de reloj, ¿vale? En este caso 1,6 GHz. Y son capaces de, en momentos de máxima carga, subir hasta un número superior, en este caso 2,16 GHz. Pues, por ejemplo, cuando comenzamos una transcodificación, pues vamos a poder disponer de este extra de potencia, digamos, de este modo turbo, para poder trabajar un poquito más ágiles. Y otra cosita, que bueno, lo que más, que es lo que te quería comentar, que te hablaba, es que el DS216 Play, curiosamente, es más barato que el DS214 Play, ¿no? Correcto. Pero lo curioso, lo que me da la sensación que han hecho, es que han sacado, porque yo vi el DS214 Play y es muy similar en funcionalidad al DS216 Plus. Es decir, el DS216 Play, lo que han hecho es le han quitado el USB delantero, le han quitado, creo, una ranura que llevaba para tarjeta SD o algo así, el botón este de copia de seguridad instantánea, en fin, han quitado muchas cositas que yo creo que las han dejado para el 216 Plus y han simplificado lo que es el hardware. No sé si esto yo estoy equivocado o es la sensación que yo tengo. Ten en cuenta que es, en mi opinión personal, yo creo que es una estrategia de Synology, porque Synology se quiere meter en, por supuesto, en todos los hogares y quiere que podamos tener o disponer de un servidor NAS en casa y que comencemos también un poquito a necesitar estos servicios en casa, ¿no? Entonces, la mejor forma de hacerlo es, bueno, sacar un producto que sea potente, que te dé una buena experiencia de usuario, pero bueno, por un precio relativamente económico. Yo es que lo que te comentaba, que me da la sensación de que el 214 Play es mejor NAS que el 216 Play, aunque el 214 Play no sea capaz de transcodificar hardware. Digamos que el 216 Play lo que han hecho es, han focalizado y de hecho lo venden como el tema de la transcodificación 4K. Pero el 214 Play era un NAS con más funcionalidad, creo yo. Sí, yo opino igual que tú. El 214 Play, digamos, era un servidor NAS, por decirlo de una forma. Un plus. Un poquito más maduro que el 216 Play, porque bueno, tenía esos pequeños extras, ¿no? Ese USB frontal, ese botón de copia con un solo toque. Y bueno. Sí, que a lo mejor al final son extras que no utilizas. Porque de hecho yo creo que el botón de copia con un solo toque no lo he utilizado todavía ni una vez. Entonces, bueno, pero me da la sensación, pues a lo mejor no lo utilizo yo y hay un montón de gente que sí, que es la ceguera de, como dice Milcar, no me acuerdo ahora mismo, la ceguera del usuario o algo así. Que como yo no utilizo algo, nadie lo utiliza, ¿no? A lo mejor sí es verdad que la gente lo suele utilizar. Así que nada, bueno, pues de todas maneras invitamos a la gente que si tienen más dudas sobre cualquiera de estos modelos, digamos que serían un poco la introducción a la gama, ¿no? Sí, digamos la gama de servidores NAS de dos discos, ¿vale? Podremos comenzar desde un servidor NAS muy, muy económico y aquí tenemos la gama de entrada a los servidores NAS. Obviamente cuentan con modelos de un solo disco, pero nos vamos a modelos ya ultra, ultra básicos. Sí, yo es que yo, en mi opinión personal, ¿eh? Yo cada uno que haga lo que quiera. Yo mi primer NAS fue de un disco, no recuerdo el QNAP que era, creo que era un TS-112, ¿puede ser? Sí, un 112. Bueno, pues y no lo recomiendo. No lo recomiendo porque es un NAS que se nos va a quedar pequeño al mes, se te ha quedado pequeño. Porque aparte, los dispositivos NAS, el otro día hablaba con Federico Hatton en su podcast, son dispositivos que tú vas descubriendo funcionalidad y entonces vas a querer probarla. O sea, tú vas, normalmente te compras un NAS y vas a darle usos que inicialmente no sabías que se lo iba a dar antes de comprarlo, porque estos dispositivos te ponen, digamos, en bandeja que pruebes cosas, y en cuanto uno habla de RAID, que es un tema que luego hablaremos más adelante en otros programas, pues con una bahía obviamente ya no puedes hacer ningún tipo de raid. Entonces, a lo mejor es demasiado básico y yo para comprar un NAS, sinceramente, de una bahía me compro un disco duro USB. Correcto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo he tenido, bueno, yo tuve un servidor NAS que, bueno, no se podía, no se merecía ni las siglas de NAS, ni la palabra servidor. Y la verdad es que me recuerda un poquito a aquel que tenía, ¿no? Que no era ni siquiera de la marca, era un Icebox. Y un servidor NAS de un solo disco, pues no lo veo. No lo veo, yo tampoco. Yo, de hecho, es que la palabra NAS le viene grande. Correcto. A lo que el servidor NAS le viene grande. Bueno, pues yo creo que ya le hemos dado un poquito repaso a estos modelos y repito que si alguien quiere que profundicemos en otro episodio sobre alguno en concreto, pues que nos lo diga y ya está. Siempre, obviamente, le estamos al principio dando mucho protagonismo a Synology, pero QNAP es una marca que también está presente, como hemos hablado, y hace muy buenos productos hardware. Y si te parece, hablaremos, porque en este episodio vamos ya con un poquito de tiempo así. Tenemos que responder una serie de preguntas que nos hicieron. Y viene verdad que hablaremos de NAS de QNAP a elegir de la misma gama de los 216, si te parece. Te podemos sí. preparar un poquito para hablar en el próximo episodio de la gama de entrada de dos bahías de QNAP, para que la gente también tenga un poco de criterio a la hora de elegir una marca u otra, aunque luego son muy parecidas, pero bueno, si quieres podemos dejarlo para otro episodio. Sí, yo de hecho hemos centrado un poquito el tema sobre Synology, como bien dices, pero bueno, QNAP es una marca líder también en el sector y cuando os vayamos hablando un poquito sobre ella veréis cómo también os enamoraréis también un poquito de esas funcionalidades que además tienen, digamos, un poquito en exclusiva, ¿no? En comparación con Synology. Os recomiendo que escuchéis el próximo programa porque descubriréis cositas sobre QNAP que quizás no conocíais. Sí, yo lo de hablar hoy del tema de los NAS de Synology de entrada de es por el tema del 2.16. Como ha salido el 2.16 Plus... Sí, que son total novedad gente, ahora. En novedad, pues entonces la gente me estaba preguntando, oye, ¿qué diferencia y tal? Pues digo, pues lo traemos aquí al programa, hablamos de él y luego en un futuro pues hablamos de los de QNAP. Correcto. Bueno, y también tenemos que responder a unos cuantos oyentes que nos han transmitido, algunas dudas y algunas cuestiones que le vamos a intentar dar solución bajo nuestro punto de vista, eso sí. No son soluciones como 2 más 2 igual a 4. Aquí en el mundo del servidor NAS las soluciones son, digamos, muy personalizadas, pero si las comentamos aquí, pues viene verdad que la gente que nos escucha pues se puede hacer una idea y les puede ser útil, que básicamente también para eso nace este proyecto Cultura NAS, para que sea útil a la gente. La primera pregunta son un poco largas, si quieres las leo y luego le damos respuesta entre los dos. Perfecto. Bien, la primera pregunta nos la hace Antonio Cuñado y nos dice: tengo un NAS un poco antiguo que compré a un amigo de segunda mano. El NAS, no el amigo, obviamente. Es un Synology DS410J de 4 bahías. Tengo por ahora un único disco de 3 terabytes que compré en Navidad y que lo uso para multimedia. También tengo un iMac con 1 terabyte de disco duro interno de 2013 y con un disco duro externo que uso para copias de seguridad Time Machine. Este disco externo me está fallando últimamente porque se desmonta sin motivo aparente. Por ello he pensado si sería una muy buena opción comprar un Western Digital Red de 1 terabyte e instalarlo en el NAS para copias de seguridad Time Machine. ¿Crees que es buena idea? ¿Cómo lo formateo? ¿Qué raíz tengo que darle? ¿Y cómo hago para que automáticamente las copias de seguridad se hagan en el NAS? ¿Qué le decimos a este hombre, David? Pues como bien has dicho, en el mundo de los servidores NAS realmente no hay una respuesta de 1 más 1 son 2. Tiene varias opciones y bueno, sí que es cierto que es una buena idea comprar un disco duro de 1 tera para ponerlo en su 410J. Añadir que es un servidor NAS que ya tiene 6 años, salió en el 2010 y bueno, lo puede poner en modo single o bueno, JBOD, sin necesidad de hacer RAID. Y luego JBOD, configurar. Perdón, ¿JBOD en qué consiste? El JBOD es, digamos, pues una forma en la cual ponemos un disco duro y queda como un único volumen. El JBOD, la diferencia que tiene con el single es que puede convivir con otros volúmenes dentro del servidor NAS. Perfecto. Sí, entonces tú le recomiendas ponerlo independiente, ¿no? Que deje el suyo de 3 terabytes y que ponga el de 1 tera, digamos, único y exclusivamente para Time Machine. Sí, ya os hablaremos un poquito sobre los temas de los RAID. Profundizaremos un poquito sobre el tema, porque la verdad es que da mucho de qué hablar. Pero bueno, al tener discos duros de diferentes capacidades, lo aconsejable es que sean volúmenes diferentes. Perfecto. Y luego se puede configurar Time Machine sin problema. Simplemente creamos un usuario en el NAS y le decimos al Mac. Bueno, en realidad el Mac vería al NAS como un disco Time Machine. De hecho, yo lo tengo así. Correcto. Tú cuando sigues, por ejemplo, un manual como el que tiene el propio fabricante o en blogs que podemos encontrar completos tutoriales, ¿vale? Al final el Mac ve al Time Machine, o sea, ve a este volumen como un objetivo de copia de seguridad y es muy sencillo de configurar. Pero hay que seguir unos pasos concretos para que esto suceda. Sí, luego le podemos poner en la nota del programa, si te parece, algún tutorial que tengamos por ahí donde nos lo explique paso a paso. Perfecto. Bueno, pues otra pregunta viene de David Ortega Gil y nos dice, quería con tu permiso preguntarte algunas cosas. ¿Has probado el add-on de Palco de Kodi en el QNAP? A mí no me funciona bien. En mi NAS tengo 2 discos de 3 teras en RAID 1 y estoy esperando que me llegue otro de 3 teras también. ¿Qué RAID me aconseja? Yo había pensado en RAID 5, pero no sé si se puede. Estoy interesado en aprender algo de los firewall. No sé si es mejor los de hardware o los de software. Tengo muchas dudas respecto a la seguridad. No sé cuánto de seguro es conectarme a mi NAS desde fuera de casa. Yo no tengo cuenta en iTunes, pero bueno, no la voy a abrir para valorar nuestro trabajo. Perfecto. Muchas gracias, David. Se agradece. Y nada, respecto al add-on de Palco de Kodi, ¿lo has probado tú en tu QNAP? Lo he estado probando en el QNAP y bueno, ciertamente no he tenido demasiado tiempo de probarlo. Lo he estado mirando un poquito por encima. Pero sí que es cierto que este plugin requiere de una configuración bastante extensa, por decirlo de alguna forma. Volvemos un poquito a lo mismo. No es un plugin como, por ejemplo, Pelis a la carta, ¿vale? Que más o menos hace la misma función que este de Palco. El de Pelis a la carta sí que lo había probado. Este no. Yo lo utilizo muchísimo, lo utilizo a diario. Y bueno, este de Palco pues requiere que modifiques un poquito de código, en plan modificar el código, meterle mano a texto y tal. Y bueno, yo he estado mirando un poquito por encima el tutorial para conseguirlo hacer funcionar en cualquier Kodi, no en especial en el de QNAP, y parece laborioso. De todas maneras, también podemos invitar a este hombre, igual no lo conoce, que pruebe Peli a la carta. A ver si... Sí, la verdad es que yo le animaría a que utilizara Pelis a la carta porque, ya te digo, yo lo utilizo a diario y, bueno, todavía no me ha dado ningún problema. Y respecto a RAID, ¿RAID 5 le recomendamos? Yo haría un RAID 5. Yo soy un tremendo defensor del RAID 5 y lo bueno que tienen los QNAP es que tú insertas un tercer disco duro. Haces una expansión en línea, por decirlo, que es así como lo pone en el manual de QNAP, y simplemente pues migra ese RAID 1 a un sistema RAID 5 y ganas esos 3 teras extras, en este caso, que son discos duros de 3 teras, con respecto al RAID 1. Claro, porque solo perdería, entre comillas, digo perder, un disco de los tres, ¿no? Sí, utilizaría el almacenamiento de uno de los discos, pues bueno, para ese sistema de paridad que tiene el RAID 5. Uh-huh. Perfecto, pues desde aquí animamos a David a que nos cuente qué tal le va con su RAID 5, que seguramente le va a ir bien y va a ser sencillo de hacer. Y en cuanto al firewall, yo creo que es mejor por hardware siempre, ¿no? Yo opino lo mismo. Siempre es mejor una máquina que esté dedicada a eso. Pero bueno, si no quiere adquirir un firewall por hardware, que bueno, no sé cómo estará eso en el mercado de precio, pero bueno, solo decir firewall por hardware ya me parece caro. Sí, y a mí también. suena muy caro eso. Suena carísimo, sí. Y suena una solución muy enterprise, muy, muy de empresa. Sí. Y bueno, yo le animaría a que investigara un poquito y si tiene un QNAP, si le ha ampliado la memoria RAM, pues que bueno, yo me estoy haciendo muy fan de virtualizar y que bueno, busque alguna distribución de Linux que sea un firewall y que sea relativamente sencilla de configurar y que bueno, que vaya probando, que se monte un firewall por software. De todas maneras, si lo consigue, pues por supuesto puede compartir con nosotros cómo lo ha hecho o al final qué es lo que ha decidido. Sí, yo sobre todo le animo a David, a mi tocayo, que comparta con nosotros su experiencia y cómo termina el tema de su tercer disco, si lo ha podido realizar bien, bueno, y que nos diga si ha sido sencillo. A David y a cualquiera, es decir, cualquiera de los que nos pregunten cosas, luego, por supuesto, pueden compartir con nosotros la solución por la cual han optado. Otra pregunta es de Manuel Angulo y dice: hola, soy @mangulo2009 en Twitter y te reitero mi enhorabuena por tu proyecto, por nuestro proyecto, porque ahora ya sí que David Aragón ya es ya no es secreto. Muchas gracias, Manuel. Yo, como sabes, también me encantan los NAS y tengo un DS213 Plus desde hace años y estoy bastante contento con él, pero desde hace tiempo echo de menos meter esos motores de búsqueda de torrent como el que antes funcionaba con NewPCT, por lo que sin ellos las búsquedas integradas en el propio buscador del NAS son muy pobres. ¿Podría recomendarme un buen listado de estos motores de búsqueda que añadir al NAS para poder vitaminarlo como Dios manda? ¿Qué le decimos a este hombre? Que malas noticias, ¿no? Pues le vamos a tener que dar malas noticias. Yo antes lo utilizaba muchísimo. Siempre he sido muy curioso y me ha gustado sacarle todo el provecho a las máquinas que he tenido. Y en este caso, bueno, el desarrollador de este proyecto, pues según lo que yo he estado mirando y lo que llevo tiempo siguiéndole, han abandonado el proyecto, ya no se ve que ya no están interesados. Y bueno, no sigue este proyecto porque era un proyecto personal de un programador. Y lamentándolo mucho, ya no tenemos a esta persona haciéndonos los scrappers y adaptándolos a las nuevas páginas web. O sea que se va a tener que buscar la vida, como hacemos casi todos, por el exterior del NAS, ¿no? Correcto. Yo creo que hablamos de un plugin muy bueno para Chrome. Podemos dejar por ahí el enlace, ¿no? Sí, hay un plugin muy bueno para Chrome. Él tiene Synology con el Download Station. Pues tiene, bueno, un plugin para Chrome que cuando le da un enlace de torrent, ya sea magnet o un punto torrent, se lo añade directamente al Synology. Y lo bueno que tiene es que lo puede hacer tanto desde su red local como desde el exterior si lo configura adecuadamente. Entonces es muy cómodo poder encontrar un torrent en una página web, darle desde... Sé que funciona en Android, no utilizo Apple. O sea, sí, yo sí lo he utilizado, ¿eh? Y funciona perfecto. Vale. Sí, en Android y en Windows... En Safari, que es el navegador, sí. Funciona perfecto. Ah, genial. Pues ya te digo, mi experiencia tanto en Android como en Windows es que, bueno, en cualquier sitio añades un torrent, lo descarga tu servidor NAS y cuando llegas a casa ya lo tienes. Si te parece, también podríamos hablar de esto, del tema de torrent en QNAP, qué opciones hay, o en Synology, porque es un tema que a la gente le suele interesar y como en este programa llevamos mal de tiempo, pues lo podemos dejar para otro episodio, las opciones que tenemos, si usar los que vienen de serie con los NAS o usar algún otro, si te parece, y le contamos para que tengan otros puntos de vista. Sí, sobre todo porque tienen muchísimas opciones en cuanto a descargas en versión original. Ahí podemos hablar muchísimo sobre incluso sistemas automáticos, no os digo más. Perfecto, pues vamos ahora con Unai Alcorta. Unai nos dice que quería hacerte una consulta sobre NASes. Desde hace casi un año soy poseedor de un Synology 214 Play. Tengo montados dos discos duros Western Digital de 4 teras. En el NAS tengo conectado un disco duro externo. Hasta estas navidades solía hacer una copia de seguridad automática de las fotos, vídeos, personales, documentos al disco duro externo. En las navidades decidí adquirir otro NAS para hacer la copia de seguridad en remoto. Mi padre es muy aficionado a la fotografía, así que ya que me puse, le sincronicé sus fotos con el servidor nuevo, que también es un Synology DS115. Ahora viene mi problema. Mi idea es hacer una copia de seguridad remota de su archivo a mi NAS y otra copia de mi archivo al suyo, es decir, cruzar las copias de seguridad. Después de muchas vueltas he conseguido hacer copia de seguridad del DS115 al DS214 Play, pero no hay forma de hacerlo en sentido inverso. Al intentar configurarlo siempre me da error de conexión. He revisado los puertos para comprobar que están abiertos los necesarios, que lo están en ambos routers. Realicé una consulta en la web de Synology y me dijeron que en un NAS no puede ser cliente y servidor a la vez. Ahora lo que he hecho ha sido en el DS214 Play instalar el CloudStation Client para sincronizar la carpeta de copia de seguridad al DS115. De momento la conexión se realiza, pero he comprobado que no se sincronizan todos los archivos. Algunas carpetas de fotos quedan a medio sincronizar, aunque el CloudStation Client la marca como si estuviese sincronizado. No sé si me he explicado bien, pero la sensación que tengo es que la forma en la que me han quedado montado el sistema de respaldo remoto no es la más adecuada y que he hecho una chapuza. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto o si lo consideráis oportuno dedicarle en uno de los nuevos podcasts de Cultura NAS un rato para analizar y o explicar cómo sería la forma correcta de teniendo dos NAS en distintas ubicaciones, utilizarlos para respaldar uno al otro y viceversa. Pues la verdad es que es un tema muy interesante el que nos propone Unai. Incluso pues podríamos dedicar un episodio a hablar de la sincronización entre NAS. Pero, ¿qué le decimos a su pregunta? ¿Has probado tú lo que dice Unai? Sí, yo de hecho ayer por la noche estuve haciendo la prueba con dos servidores NAS Synology. Y bueno, yo lo he probado en local y perfectamente he podido crear una copia de seguridad de un NAS a otro. Yo lo que he hecho ha sido utilizar el R-Sync, ¿vale? Y he creado pues una copia de seguridad de una carpeta de un servidor NAS al otro. Y luego lo he replicado, por decirlo de alguna forma, en el otro sentido. Vamos, justo lo que tú quieres hacer. Pero bueno, sí que es cierto que si Synology te ha dicho que no se puede, bueno, tendríamos que investigarlo un poquito más. Ya te comento, yo he hecho una prueba un poquito sintética, ¿vale? Y he conseguido replicar en ambos sentidos. Ya no sé si al estar en diferentes ubicaciones o al ir por... Por la cuenta, ¿no? A lo mejor puede ser del My Synology. O no tiene por qué. Lo más seguro es que sea algún conflicto de puertos o alguna cosa así. Pero bueno, sería para investigarlo, como bien comentas, y darle un poquito más de cera a este asunto y probarlo un poquito más a fondo. Bueno, pues si te parece, podemos probar. Y si encontramos una solución o él encuentra alguna solución, pues se la comentamos nosotros a él o nos la comenta él a nosotros para que nosotros lo traigamos aquí al programa. Lo principal que le aconsejaría que volviera a revisar serían los puertos, de nuevo, que se asegure que está utilizando la copia de seguridad adecuada, ¿vale? Que sea a través de R-Sync, porque el R-Sync realmente no tiene muchas limitaciones, y sobre todo que los dos servidores NAS tengan exactamente la misma versión. Uh-huh. Eso es muy importante. Del sistema operativo, ¿no? Sí, del sistema operativo, disculpar, el firmware. Uh-huh. Perfecto, bueno, pues ya veremos a ver si lo conseguimos. Y por último, la última pregunta es de Francisco Montoya. Bueno, pues necesito que me deis vuestro consejo. Dice, he vendido mi Synology DS215J y necesito saber cuál comprar. Estoy entre un DS216 Plus o un QNAP TS251. Me interesa que transcodifique y poder controlarlo todo desde el Mac y el iPhone. Gracias. Bueno, pues este hombre está entre dos modelos, uno de los que ya hemos hablado aquí en el episodio de hoy, el DS216 Plus, y otro que es el equivalente, el TS251 Plus de QNAP, que le comentamos. A ver, yo en este caso siempre he tenido una opinión bastante clara. Si tú estás acostumbrado a un sistema operativo, en este caso al de Synology, siempre tiro un poquito por aconsejar que se queden en la marca. Porque cuando, supongo que pasará también un poco cuando estás con Android y te pasas a un teléfono Apple o con iOS, o cuando estás en Windows y te pasas a Mac, siempre vas a encontrar unas diferencias y no te vas a encontrar a gusto. Entonces, en un principio le aconsejaría que un 2.16 Plus, ya que es una gran compra, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también el TS251 Plus, lo bueno que tiene es que tiene HDMI. Entonces, si quisiera añadir esa funcionalidad, cosa que no tiene el de Synology, por ejemplo, para conectarlo directamente a la televisión, pues podría decantarse con el QNAP. El QNAP también, el que propone, es muy interesante porque es una máquina en la cual puedes crear máquinas virtuales, valga la redundancia, y poderte instalar un sistema operativo Windows al que tú luego al NAS le conectas un ratón y un teclado y puede utilizar el NAS como un PC, cosa que esa funcionalidad con el DS216 Plus no la consigue. La única de tema ya es el tema del precio. ¿Sabes por dónde anda en estos dos dispositivos? Sí, en este caso el 216 Plus y el 251 Plus pues más o menos andan en el mismo rango de precio. Perfecto, o sea que cualquiera de los dos... el TS251 Plus no añade más precio por la funcionalidad extra esta, pero bien es verdad que el tema de cambio de un sistema operativo a otro pues puede ser que si no estás preparado pues sea un poco a lo mejor frustrante. Sí, más que nada porque al final cuando comienzas a comparar, es que con este podía hacer esto y con este otro lo tengo que hacer de esta otra forma, pues al final, si estás acostumbrado a uno, siempre he pensado eso. Pero bueno, es muy a tener en cuenta el tema del HDMI, ya que bueno, te da muchas opciones y estamos hablando de que, bueno, en este caso, perdón, me he confundido porque estaba recordando el precio del 251 sin el Plus. Sin el Plus, sí. ¿Vale? Y sí que hay una pequeña diferencia, son casi, bueno, lo que estoy mirando aquí ahora mismo rápidamente, pues pasamos de unos 270 a 260, dependiendo de dónde lo mires, del 216 Play, a pues los 330... No, pero él habla del 216 Plus también. Ay, perdón, es verdad. Sí, sí. Entonces no, estamos en el... Me he confundido yo, discúlpame. Estamos exactamente en el mismo rango de precio. Claro, claro. Yo cuando... El 216 Plus, que yo creo que están en el mismo... En el mismo rango de precio. Me tengo que fiar más de mi intuición. Que nos cuente Francisco, pero vamos, cualquiera de los dos modelos es muy buen NAS. Correcto. Cualquiera de los dos. Bueno, pues podríamos decir que hasta aquí hemos llegado con lo que es el contenido del episodio de hoy, de este nuestro primer episodio o episodio inauguración del podcast. Y para concluir, queremos detallaros el tema del sorteo del que os hablamos al principio del programa. El sorteo es, bueno, pues la empresa QNAP nos ha cedido un lote de productos que está compuesto por una agenda de pasta dura muy chula con el diseño del NAS este nuevo. ¿Cuál era, David? El TBS453A. Vale. Es muy chula, muy chula. Vamos a poner la foto en el post que va a acompañar a este audio en másqueteclas.com. También está unas notas Post-it, un bolígrafo, un cargador multidispositivo y una bolsa portacables. Como veis, es un kit muy, muy completito. Os vamos a poner la foto del lote en la entrada del podcast. Y para participar, cuéntanos, David, ¿qué tiene que hacer la audiencia para poder optar a llevarse este kit de productos QNAP? Pues para participar en este magnífico sorteo, pues tendrán que seguir en nuestra cuenta de Twitter, @culturaNAS. Y bueno, vamos a hacer un tweet en el cual vamos a decir: yo también quiero el kit de productos de @QNAP-es que sortean en el podcast Almohadilla Cultura NAS. Y haciendo estas dos cosas, retuiteando este tweet y siguiendo a Cultura NAS, podrán optar a este lote de productos que nos ha cedido QNAP que la verdad es que yo quiero uno está para muy bien. Yo es quiero muy uno bueno. para mí. Sí, yo también. Yo también quiero uno para mí. Pues nada, ya el tweet este lo pondremos incluso ya, bueno, pues esta noche. Lo podemos uh-huh. poner esta noche, aunque este audio lo escuche la gente después, pero podemos poner a través de la cuenta @culturanas, podemos poner el tweet que tenéis que retuitear y obviamente seguir a la cuenta de Cultura NAS. ¿Y hasta cuánto tiempo tenemos de plazo? Pues yo creo que le daríamos de tiempo un par de semanitas, ¿no? Por lo menos hasta el próximo capítulo. Perfecto. Pues si te parece, mira, como no sabemos muy bien la fecha de publicación, pues me imagino que será mañana o pasado, pues 2 semanas contando a partir de que el podcast esté, del que el episodio esté disponible. Correcto. Que la gente haga sus cuentas. Y bueno, pues ese día haremos algún directo o incluso ya veremos a ver cómo lo hacemos. Pero que sepan que van a tener para participar un par de semanitas, que yo creo que es tiempo más que de sobra. ¿No? Muy bien, yo creo que es ideal. Bueno, pues hasta aquí este primer episodio del podcast Cultura NAS. Muchas gracias por el interés mostrado y por los minutos que habéis dedicado a su escucha. Si tenéis dudas o queréis más información sobre lo hablado, podéis contactar con nosotros por Twitter en mi cuenta @jmravire o en la cuenta de David @kaleidostk. Bueno, también podréis hacer este contacto a través del formulario de la web masqueteclas.com o en la cuenta de email cultura@masqueteclas.com. Por último, bueno, y si no os importa, nos gustaría que nos dejarais una valoración en iTunes para que lo que estáis escuchando llegue a más gente como vosotros. Ya sabéis, si os ha gustado, no os perdáis el siguiente episodio porque seguro que os gustará mucho, mucho más. Hasta entonces, adiós. Adiós.